Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. ¡Ea la nana, ea la nana! Duérmete, lucerito de la mañana. A dormir va la rosa de los rosales. A dormir va mi niño porque ya es tarde. ¡Ea la nana, ea la nana! Duérmete, lucerito de la mañana. Pajarito que cantas junto a la fuente, cállate que mi niño no se despierte. ¡Ea la nana, ea la nana! Duérmete, lucerito de la mañana.